evaluando y que su eficacia y su seguridad está demostrada y que son ordenados bien sea por un comité técnico científico o por un juez a través de un procedimiento de tutela, pues estos servicios los cancela el COSIGA a la entidad promotora de salud respectiva. Y ahora, como dice la ministra, cuando se trata de algunos medicamentos, pues la idea es que se le pague directamente al prestador para evitar ese intermediario, para evitar la demora. En este caso, el usuario no tiene por qué pagar nada. Cuando se trata de servicios que no son servicios de salud, que son servicios complementarios, como por ejemplo algunas intervenciones de carácter estético, que no están definidas para ser cubiertas en el POS, pues estas intervenciones sí deben ser cubiertas por el usuario enteramente. Muy buenos días, un cordial saludo para la señora ministra, para el doctor Conrado y para todos los televidentes de este momento. Mira, mi pregunta es la siguiente de la señora ministra: ¿con qué recursos se va a financiar el nuevo plan obligatorio de salud? Toda vez que, como lo ha dicho el gobernador de Cundinamarca, en Cundinamarca todos los hospitales están quebrados, con excepción de dos fondeables. ¿Y cómo vamos a hacer con las EPS, que a pesar que el gobierno saca las normas, los decretos de antitrámites, en general no lo hacen caso? Entonces, ¿qué ocurre? Que para nosotros los colombianos la constitución política es clara, que debemos de cumplir la constitución y la ley y el reglamento. Pero resulta que las EPS no cumplen con ello. Por más buena voluntad que tengan ustedes del gobierno nacional, señora ministra, le suplicamos en nombre de los pacientes, de los enfermos, de los mismos funcionarios de los hospitales públicos, que hay que transformar este sistema, que hay que acabar con intermediación de las EPS, que dejemos eso a las secretarías de salud, que no necesitamos más gente, sino que por el contrario esta plática venga a financiar plenamente el plan obligatorio de salud. Como ustedes bien saben, señora ministra, yo participé en la reforma en el Congreso hace muchos años con usted, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con usted. Usted, que es una líder de la salud, le suplicamos, en nombre de las personas que se están muriendo, que son muchos más que la guerra, por la no atención de las EPS. Mira, señora ministra, yo me la paso el fin de semana haciéndole tutelas a los pacientes para que las EPS atiendan a la gente. No más, por favor. No más negocios con la salud y con la plática nuestra. Señora ministra, es la plata que aportamos nosotros los trabajadores. Entonces, está muy bien el plan obligatorio de salud, está muy bien todo lo que nos está diciendo en este momento. Pero por favor, señora ministra, hay que transformar el sistema. O de lo contrario, nos va a tocar nosotros promover un referéndum para que el pueblo colombiano decida acabar con este sistema. Y no queríamos desdibujar más la imagen del presidente como lo ha hecho el Congreso en este momento. Entonces, creemos, señora ministra, en ustedes, el doctor Conrado, entonces, pero por favor, ayúdenos a hacer una reforma. ¿Sí? Muchísimas gracias a doctor Contreras, porque yo creo que usted pone sobre la mesa temas que son exactamente lo que estamos ahora abordando de manera muy precisa y bajo el lineamiento del presidente de la República, que en tres áreas. Lo primero es realmente en el sistema, cuáles son las principales dificultades que son bien conocidas. Segundo, cómo se remueve lo que es intermediación propiamente dicha. Tercero, cómo nos centramos, y ustedes así lo saben, cómo nos centramos más en los temas de calidad, en los temas de salud pública, en la garantía de la prestación del servicio, en tener información epidemiológica, y en el tema de los prestadores de servicios y de los hospitales, es cómo, además de una buena gestión, efectivamente se conduce el tema a nivel territorial en forma adecuada. Yo voy a empezar muy brevemente, John Jairo, para decirles, aquí los recursos que se destinarán son 120 mil millones de pesos mensuales. Por eso la invitación que hacía hace un rato a la veeduría ciudadana, veeduría de los pacientes, de las entidades territoriales, de los organismos de control. Segundo, porque este es un monto muy importante que además debe traducirse claramente, ojo con lo que voy a decir, nosotros aquí la definición, el giro directo a hospitales es hoy del 55% y deberá seguir siendo un giro en forma creciente para que no se quede la plata en las EPS, sino para que llegue. Ellos garanticen la red, organicen este proceso, se garantice la afiliación, que no es la función de los hospitales, pero que la plata llegue de manera creciente a los hospitales. ¿Cuánto es esto? Hoy, en este momento, para el mes de junio fueron 318 mil millones de pesos, correspondiente al 55%, y seguirá siendo en forma creciente, el incremento. Segundo, en lo que tiene que ver con los hospitales, yo creo que aquí hay una combinación. La ineficiencia y los problemas de transparencia no son solamente de las EPS, que han sido muy importantes, que han sido, están en investigación, que la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación están investigando. Y claramente esas investigaciones deben rendir sus frutos, debe establecerse responsabilidades y debe para poder generar mayor confianza. Pero los problemas de transparencia también han ido, como bien lo sabemos, en muchas de las entidades hospitalarias, como ha sido conocido en las últimas semanas. Y de igual forma, nosotros como Ministerio, con las entidades del orden nacional, también tenemos que ser claramente de tener el escrutinio del público frente a cómo manejamos los recursos, cómo hacemos los procedimientos, cómo se hacen los desarrollos de tipo contractual, absolutamente todos. En el caso de los hospitales y de las entidades territoriales, de esos 120 mil millones de pesos que hoy se contratan de distinta manera, no todo se contrata con hospitales públicos. Mucha de la contratación la hacen las entidades territoriales, inclusive con hospitales privados. ¿Qué buscamos? Que parte, ojalá, y esto es muy importante, que los hospitales públicos puedan desarrollar capacidad para aumentar la posibilidad de invertir con esos recursos que les deberán llegar por consultas, por hospitalización, por atención especializada, etcétera, y que hoy, de lo que hoy no está en el plan obligatorio de salud y que entra para esa población de 11 millones y medio, que una parte llegue a hospitales públicos, pero también va a llegar a hospitales privados porque no está absolutamente todo y garantizado de que se preste en el hospital público. Y en relación a lo que usted plantea de la reforma estructural, esta es una cuestión que claramente es exactamente lo que ahora el gobierno está mirando. Está mirando bajo el lineamiento del presidente de lo que hemos dado a conocer, unas reglas de juego que sean mucho más claras para quien deben tener esa responsabilidad de garantía en la prestación de los servicios, unas exigencias mayores en todo lo que tiene que ver con cuál es su posibilidad de respaldar en un momento dado las necesidades de salud de la población, está, digamos, en el balance cuál es el alcance de ese rol que debe tener una EPS, si solamente de administración, si es del aseguramiento, si es una combinación, si es además, si maneja uno de los recursos. Esos son los puntos críticos y nosotros, como gobierno y en cabeza del presidente, estamos atentos. Hemos recibido múltiples sugerencias sobre lo que se está, el debate que se está dando. Creo que es además un debate sano, que es responsable abordarlo con toda la seriedad, con todo el rigor, entendiendo que hemos ganado en cobertura, que hemos ganado en acceso, pero que tenemos que seguir manteniendo una línea, y es que los colombianos tengan mejores servicios, que haya un buen uso de los recursos y que podamos ir con los recursos existentes teniendo mejores resultados en salud.